Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar esta entrevista con DPIA. Como te comentábamos, es una iniciativa que se trata de crear un archivo para el acceso a proyectos que están transformando las maneras de dar acceso a la información. Y bueno, en este caso muy particular nos interesó muchísimo tu trabajo y el proyecto en el que estás involucrada. ¿Nos puedes contar cuál es tu nombre? Bueno, a mí me dicen Scam, pero estamos bien. ¿Perdón? Me dicen Scam, pero me llamo Evelyn. Ah, muy bien, Evelyn. Y cuéntanos, ¿de dónde eres? Yo soy de Argentina. ¿Cuál es tu preparación, Evelyn? ¿En qué sentido? Vaya, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es Mira, yo en realidad soy estudiante, estudio la licenciatura en letras, pero trabajo en una ONG que se llama Fundación Vía Libre, que está justamente dedicada a todos los temas que tienen que ver con Internet y nuevas tecnologías, y básicamente al vínculo entre los derechos civiles, o sea, la defensa de los derechos civiles en entornos mediados por nuevas tecnologías. Excelente. Evelyn, ¿qué razones te motivaron a utilizar la web en primera instancia? Bueno, nada, es que yo empecé a usar Internet cuando era muy chiquita, y bueno, uno, qué sé yo, va descubriendo cosas dentro de Internet. O sea, yo cuando era chiquita, yo soy de un pueblo al sur de Argentina, donde, bueno, los libros por ahí son un poco caros y además no llegan con facilidad. Y cuando empecé cuando instalamos Internet por primera vez en mi casa, una de las primeras cosas que me llamó la atención fue la cantidad de material de lectura que se podía encontrar en Internet. Y ahí empecé a colaborar con algunas bibliotecas digitales que tenían libros en dominio público y básicamente eran redes de voluntarios donde uno tenía que tipear en aquel entonces cuentos o novelas o lo que quisiera subir, y bueno, lo subía ahí a esas bibliotecas digitales. Y bueno, después eso fue como que modificándose, y además uno fue encontrando comunidades de intereses, qué sé yo, el momento en que estaban en auge los foros, ahora que no tanto, digamos, porque está Facebook, pero bueno, en aquel momento, digamos, cuando los foros estaban en auge, uno se encontró con un montón de gente que compartía las mismas preocupaciones o tenía los mismos intereses, y bueno, eso motivó para seguir ahí. Claro, claro. ¿Cuál es el proyecto en el que estás inmersa ahora, Evelyn? Bueno, el proyecto en realidad por el que ustedes me contactaron inicialmente es el Do It Yourself Book Scanner, o escáneres de libros Do It Yourself. En realidad es un proyecto que no empieza acá en Argentina, empieza en Estados Unidos, y quien lo funda y quien lo comienza es un estadounidense, justamente se llama Daniel Ritz. Uh-huh. Daniel tuvo un accidente de auto, él era estudiante, estaba estudiando para su PhD. Tiene un accidente de auto y básicamente la persona que lo atropella lo deja en la calle ahí tirado y huye. Entonces él tiene que usar todos sus ahorros para pagar los costos del seguro médico, y en el medio, digamos, de ese proceso, cuando termina de gastar todos sus ahorros en eso, su programa de PhD le pide un montón de plata para... le pide comprar un montón de libros para los cuales él no tenía dinero. Y mientras estaba buscando esos libros en Amazon, Amazon le mostró que había cámaras compactas de bajo precio. Y ahí se dio cuenta de que las cámaras eran mucho más baratas que los libros. Y así fue como hizo su primer escáner de libros. Agarró fue un basurero, juntó un montón de maderas y de distintos materiales y elementos que había ahí en el basurero, y armó su primer escáner de libros con cámaras compactas. Y subió un PDF a una página que se llama Instructables o Instructables.com, donde hay un montón de material, hay distintos tutoriales para hacer distintas cosas, desde drones hasta juegos, hasta decoración, hasta escáneres de libros también. Y bueno, tuvo mucho éxito, tuvo muy buena recepción ese tutorial, y a partir de eso decidió abrir un foro en internet, que es doityourselfbookscanner.org /forum. Y bueno, y ahí un montón de gente se empezó a inspirar, digamos, con el diseño de Daniel, y empezó a hacer distintos modelos, con distintos materiales, y sobre todo desde distintas partes del mundo. Y bueno, en ese contexto, digamos, a mí me pasó un poco lo que le pasó a un montón de gente, ¿no? O sea, vimos ese foro, gente apasionada, digamos, por los libros. Yo venía de una experiencia de una comunidad de intercambio de archivos, donde teníamos una biblioteca digital, y me pareció algo fascinante. Y bueno, en ese momento, con la ayuda de mi exnovio, hicimos el primer escáner, y después fue como un paso fue siguiendo al otro, digamos. O sea, después dijimos, bueno, yo dije, vamos a entregar esto a las instituciones culturales, que necesiten digitalizar, digamos, sus archivos, pero que no tengan los medios para hacerlo. Y ahí empezamos un pequeño proyecto con algunos archivos y algunas bibliotecas que se sumaron para digitalizar libros en dominio público y subirlos a los repositorios de Wikimedia Commons. Bueno, eso es más o menos el proyecto. Después, obviamente, fue cambiando, porque ahora yo, por ejemplo, no tengo tanta relación, digamos, con la gente de Wikimedia y demás, pero bueno, el proyecto sigue. Claro. Una historia muy interesante y unos experimentos también muy importantes. Evelyn, ¿tienes algún proyecto en mente que te gustaría realizar en un futuro? Bueno, en realidad, sí, uno siempre tiene un proyecto. En principio, mi idea es continuar con este proyecto, quizás desde otra institución, porque me parece que es importante, y sobre todo me parece que es importante para América Latina, ¿no? O sea, sobre todo porque acá los costos de importar este tipo de maquinarias son altísimos. Los escáneres de libros son realmente algo muy caro. Y sin embargo, hay mucho material, digamos, que me parece que vale la pena digitalizar. Sobre todo porque además me parece que es necesario revisar quizás la noción de archivo, ¿no? O sea, uno cuando piensa siempre en internet y las maravillas del acceso a la información y de cómo se transmite esa información y qué sé yo, muchas veces pierde de vista el hecho de que esa información que está disponible en internet es siempre la representación de un grupo de poder, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, esto que uno ve tan patente, por ejemplo, en la Wikipedia. La mayoría de los editores de Wikipedia son hombres, blancos, de entre 25 y 35 años, que tienen estudios académicos, que en su mayoría alcanzaron un PhD o algún título similar, y que además viven en los países con mayor concentración de riqueza, como Estados Unidos o Europa o países de Europa, etcétera, etcétera. Y todo eso va generando sesgos culturales. Y obviamente lo que pasa, digamos, en el mundo del acceso a la información es que también están sesgados culturalmente los archivos que están subidos a internet. Entonces, por ejemplo, tenemos estos megaproyectos que están buenísimos, digamos, porque uno puede encontrar un montón de información, como puede ser Internet Archive o como puede ser la Biblioteca Europeana o demás, pero obviamente responden al sesgo cultural del país al que pertenecen o de la comunidad económica a la que pertenecen. Europeana solo tiene archivos de Europa. Internet Archive tiene archivos de Estados Unidos o tiene los archivos de América Latina que América Latina no digitaliza por sí misma, digamos. Y que obviamente eso va generando sesgos que son muy difíciles de superar en algún momento. Y yo creo que, digamos, Hay materiales para rescatar ahí y hay historias para rescatar ahí y para tratar de mostrar, digamos, que las cosas no son quizás de la manera en que la representan siempre estos archivos, ¿no? O sea, un archivo es siempre la representación de una cultura. Y obviamente hay relaciones de poder que se tensionan en esos archivos y en la forma en que se muestran. Y eso es algo que la internet por sí sola no resuelve, entonces requiere, digamos, como un compromiso más activo de ir, de buscarlos, de digitalizar esos archivos, de subirlos a internet, de ponerlos en contexto, de tratar de explicar cuál es su origen, etcétera, etcétera. Digamos, hay cosas ahí para seguir trabajando. Desde luego, dejar los propios. No podemos esperar a que nos representen otros, ¿verdad? Muy bien, muy interesante todo esto. Evelyn, ¿cómo ves el desarrollo de tu trabajo en relación con el software y el hardware? Bueno, ¿tienen algo que ver o cómo te relacionas tú con ellos? En los modelos de escáneres que están posteados y demás, o sea, nosotros trabajamos con la filosofía del hardware libre y el software libre. Uno de nuestros lemas, por decirlo de algún modo, es hardware libre, corriendo sobre software libre para crear contenido libre. Esa es un poco la idea. Y bueno, nosotros usamos este tipo de herramientas, no solamente porque nos conviene, digamos, desde la perspectiva de la posibilidad de adaptarlas, de modificarlas y mejorarlas, sino porque también hay un acuerdo ideológico con lo que motiva a estas herramientas, ¿no? Digamos, con los principios que las guían, o sea, y además que creemos que es esencial compartir la información y compartir y replicar estas experiencias y que puedan ser replicables en todos los países del mundo y no solamente en los países que tienen dinero. Y bueno, eso es un poco la idea, digamos, un poco el espíritu de este proyecto. Muy bien, ¿tú estás interesada en desarrollar software o hardware? No, yo particularmente no, digamos, a mí lo que más me interesa es yo soy una persona que viene del campo de la formación de las humanidades. En realidad yo estoy estudiando una licenciatura en letras que con suerte voy a terminar este año. Entonces, en realidad a mí quizás lo que me interesa un poco más es como el cruce entre este tipo de tecnologías y los archivos y las bibliotecas y cómo pueden interactuar y cómo se puede, digamos, destacar un poco esto que charlábamos recién, digamos, de los archivos, de la representación de los archivos y demás. En algún momento eventualmente me gustaría aprender a desarrollar software, pero si no lo aprendo tampoco voy a sentir que mi formación está en falta por eso. No, tu aportación va de otras cosas. ¿Cuáles serían unos de los conceptos generales o importantes en tu trabajo? ¿En qué sentido, digamos? Pues sí, a lo mejor algunos de los conceptos o ejes conceptuales en los cuales tus tareas giran alrededor, o bien algunos de los valores que sean importantes para lo que tú realizas, o bien para BookScanner. ¿Qué sé yo? Para mí, yo para el proyecto de los escáneres, digamos, claramente uno de sus principios fundamentales es el poder compartir la información, que la información circule lo más libremente que se pueda, y que sobre todo, digamos, esto no como un concepto abstracto, ¿no? Digamos, o sea, no es que la información circula libremente, son las personas las que hacen que la información circule entre ellas, digamos, ¿no? O sea, del mismo modo que el software libre no es libre, digamos, porque no es una propiedad del software ser libre, sino que lo que hace es darle libertades a las personas. Acá la información no es que, bueno, digamos, no es este concepto de, bueno, la información quiere ser libre. La información no quiere ser libre, lo que quieren ser libres son las personas, y para eso obviamente necesitan información, digamos, y necesitan que esa información esté disponible, pero el concepto principal es que para eso, digamos, necesitamos que las personas sean libres antes que la información sea libre. Y en ese sentido, digamos, ese es un poco el principio orientador de todo este proceso, me parece, ¿no? O sea, el aprendizaje en comunidad el aprendizaje con nosotros, incluso a veces con aquellos otros que quizás nos caen mal o con los que quizás no siempre estamos de acuerdo o con los que a veces es difícil ponerse, buscar consensos, pero básicamente eso, el aprendizaje con los otros y la libertad entre las personas para decidir qué quieren compartir, y cómo van a compartir esa información y demás, y bueno, nada, eso creo que son como un poco los principios rectores de nuestro trabajo. Claro. Bien, ¿cuáles serían tus predicciones para el futuro del Internet y web? ¿Qué te imaginas que va a pasar con estos medios? Yo soy una persona optimista respecto de eso. Me parece que estamos en una situación tremendamente complicada. Nosotros mismos nos metimos en esta situación, además, en el sentido de que, bueno, no es que la National Security Agency empezó ayer con estos programas de vigilancia y además no es que estos programas de vigilancia no eran visibles en la década de los 80, digamos. Cualquiera que más o menos tenga algún panorama histórico respecto de cómo ha sido el sistema de inteligencia de los Estados Unidos ya podía llegar a prever en su momento que algo como lo que está pasando hoy por hoy con los sistemas globales de vigilancia iba a pasar, digamos. Yo creo que el problema es que, digamos, por un lado hay dos modelos que uno puede identificar claramente dentro de lo que es estos sistemas de vigilancia así globalmente instalados. Uno es el más orwelliano y es al que siempre acuden, digamos, por ahí los activistas de la privacidad y de la vigilancia, que es el modelo de 1984, ¿no? Un lugar donde todo está siendo visto de manera permanente y donde uno está siendo sometido a vigilancia de manera constante. Pero además también hay otro paradigma, digamos, que se puede pensar, que es el del proceso de Kafka, ¿no? Una situación donde el ciudadano o la persona ni siquiera sabe a qué dirección o agencia se tiene que dirigir para poder conseguir que se eliminen sus datos. Y no tiene forma de saber quién está guardando qué información sobre él, digamos. Y todo esto puede parecer inocente hoy por hoy, digamos, pero eventualmente las cosas cambian, digamos, los gobiernos cambian las situaciones geopolíticas y la información que hoy por hoy quizás no era sensible, el día de mañana puede serlo perfectamente, digamos. Entonces, si uno no sabe dónde está su información, porque no tiene forma de acceder a él, porque los gobiernos no son transparentes respecto de la forma en que acumulan y guardan esos datos, de la forma en que esos datos transitan y demás, es excesivamente complicado para un ciudadano poder acceder a esa información y tratar de destruirla, digamos, que debería ser el objetivo último, ¿no? Y por el otro lado está esta realidad que es el sueño, digamos, de la vigilancia permanente y masiva de manera constante. Sí. Y esto es un poco el lugar hacia el cual está yendo, digamos, todo este paradigma de la web 2.0, de la Internet de las cosas y demás, y además con un agregado que yo creo que es fundamental, que tiene que ver con esta especie de utopía o tecnoutopía o utopía tecnologicista, digamos, donde todos los problemas de la humanidad parece que pudieran resolverse con tecnología. Con tecnología electrónica en particular, ¿no? Porque bueno, hacer fuego también es tecnología, pero digo, con tecnología electrónica. Entonces, bueno, para reemplazar, digamos, los problemas de que la gente no siga las leyes de tránsito, vamos a diseñar autos inteligentes. Pero los autos inteligentes tienen todo otro montón de problemas que no están entrando en este momento en el cálculo de riesgo, costo y beneficio, digamos. Entonces, en vez de cambiar aspectos que son culturales, bueno, metemos una solución tecnológica. Lo podemos ver con un montón de cosas, qué sé yo, electrónico, por ejemplo, lo mismo, ¿no? O sea, como bueno, en los sistemas políticos existe fraude o en los sistemas electorales existe fraude, bueno, metemos voto electrónico. Y entonces el voto electrónico soluciona absolutamente todos los problemas de la humanidad y del fraude en las elecciones. Y no es así, digamos. O sea, tiene todo otro montón de riesgos que tampoco entran en el cálculo de beneficios. De hecho, es mucho más fácil hacer fraude con voto electrónico que con sistemas más tradicionales de votación. Entonces, Creo, digamos, que lo que está pasando es que, bueno, se ve Internet y la web y todas estas cosas como cosas maravillosas, que de hecho lo son, digamos, pero después no se hace un contrabalanceo, no se hace un pensamiento un poco más profundo, si se quiere, más sociológico, respecto de todos los riesgos que implica esta digitalización masiva de la sociedad y de la cultura, digamos, y en aspectos que a veces son completamente innecesarios, digamos, ¿no? Como esto que decía yo, o sea, de los autos inteligentes. O sea, si vos necesitás un auto inteligente es porque tenés un conductor estúpido, digamos, pero el auto inteligente tiene otros problemas, como que, por ejemplo, se puede hackear y que, digamos, o sea, vos no sabés cuánto, digamos, hasta cuánto puede llegar eso. Así que, bueno, no sé, digamos, como siempre hacemos un chiste con un amigo, ¿no? Digamos que en el día del mañana no solamente vamos a tener que luchar contra los robots que van a tomar control de sí mismos, sino que además también vamos a tener que luchar contra el 50% de la gente que está convencida de que los robots son buenos. Y claro, sí, digamos, y ese es el desarrollo. O sea, yo no soy muy optimista respecto de las cosas que van a llegar a pasar. Claro, sobre todo en la tecnología, ¿no? Y este uso de ella. Cuéntanos, a propósito un poco de los elementos que utilizas, ¿cuáles son los que utilizas y son de tu propiedad? ¿Cómo podrías evaluarlos? ¿Estás a gusto con su funcionamiento? ¿Cuáles los recursos? Así, ¿qué equipos utilizas ahora? ¿Son de tu propiedad? ¿Estás conforme con su funcionamiento? ¿En qué sentido? ¿Cómo los equipos? Sí, el equipo que utilizas, así como, bueno, tu computadora o algunas cosas que utilices en el trabajo. ¿Ustedes utilizan material como que están haciendo ustedes mismos? Los escáneres de libros utilizan cámaras Canon y después el resto de los materiales son todos materiales que se pueden conseguir fácilmente en distintas ciudades, en distintas partes del mundo. De hecho, Daniel, en su momento, cuando hizo el diseño de todos estos escáneres, tuvo mucho cuidado, digamos, en que todos los materiales pudieran ser fácilmente conseguibles en cualquier parte del mundo. Entonces, por ejemplo, hay partes del escáner que están hechas con rulemanes de skate, que es algo que lo podés conseguir en África y en Argentina y en Estados Unidos y en cualquier otro, y en Europa y en cualquier otra parte del mundo, digamos. O sea, materiales que sean fáciles de conseguir localmente, para que no haya que importar materiales ni nada por el estilo. Entonces eso es un principio, digamos, que está ya inherente en el diseño de los escáneres. Y después, bueno, el resto del escáner está hecho en madera, con tuercas y tornillos. Respecto de las cámaras Canon, bueno, obviamente las cámaras Canon son cámaras que son propietarias, digamos, o sea, no, y además no son hardware libre ni mucho menos, pero por suerte tienen una puerta trasera, si se quiere, o una posibilidad, digamos, que viene ya en el firmware de fábrica de Canon, que permite, digamos, que uno le instale una modificación a ese firmware que se llama Canon Hackers Development Kit, o sea, algo así como el kit de desarrollo para hackers de Canon. Y entonces, a partir de eso, uno puede tomar control de la cámara y puede añadirle funcionalidades que no vienen de fábrica. Por ejemplo, las cámaras PowerShot, que son las que usamos nosotros, no tienen la posibilidad, o algunos modelos, la mayoría de los modelos, no tienen la posibilidad de tomar fotos, de sacar fotos en el formato nativo de la cámara, ¿no? Y uno, cuando le instala este CHDK, tiene esa posibilidad, o sea, pasa a poder tomar fotos en el formato nativo de la cámara. Y bueno, después obviamente ofrece todo otro montón de cosas, ¿no? O sea, también ofrece la posibilidad de agregar scripts, de agregar pequeños programitas o pequeños pedazos de software que te permitan ejecutar, digamos, rutinas o cosas similares en las cámaras. Muy bien. Evelyn, si pudieras imaginar otro tipo de software o hardware que te gustaría ver manufacturado, ¿cómo sería? Perdón, y otra cosa me olvidé de mencionar es que también, o sea, digamos, está por un lado esto que acabo de mencionar, ¿no? Del escáner, pero además también usamos un sistema de control del escáner, o sea, una pequeña computadorita que viene adentro de, o sea, la computadora es una Raspberry Pi y que usa un software que se llama Spreads, que lo desarrolló Johannes Weiter, que es un programador alemán muy bueno. Y bueno, Spreads también es todo software libre. Bueno, y respecto de la pregunta que me hacías recién, bueno, o sea, uno siempre, digamos, quisiera ver más software libre y más hardware libre. Es complicado, ¿no? Digamos, porque hay razones comerciales y políticas y también a veces culturales de por qué, digamos, no se usa más software libre o no se usa más hardware libre. En el caso particular del software libre, digamos, también hay un problema adicional, que es quizás la trampa en la que cayó el software libre, o no sé, digamos, cómo decirlo a esto, ¿no? Que es el problema de que, bueno, o sea, hoy por hoy hay mucha gente usando software libre sin saber que usa software libre, y además sin que eso sea necesariamente algo bueno, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, con todos los teléfonos que vienen con sistema operativo Android. Android es software libre, pero mucha gente no tiene ni idea de lo que es el software libre. Claro. Y además, no solamente eso, sino que Android es realmente muy complicado para permitir el verdadero control de la persona sobre su dispositivo. Con lo cual, a veces, el software libre no significa necesariamente más control sobre los dispositivos. Para conseguir más control sobre los dispositivos, bueno, la gente primero tiene que ser consciente, ¿no? De cuáles son los problemas de que vos no estés controlando tu dispositivo. Y eso a veces es muy difícil, digamos, de que la gente lo vea. Yo creo que con la comunidad de software libre y digamos, con todas estas cuestiones, a veces pasa un poco lo que pasó con el movimiento ambientalista en los 70, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros, digamos, que se empezaron a dar cuenta de que había problemas con el cambio climático y demás? Bueno, la gente que trabajaba directamente con comunidades de animales o haciendo investigaciones sobre sobre condiciones geológicas, climáticas, etcétera, etcétera, que empezaron a notar que había cambios, digamos, bastante importantes en el comportamiento de las comunidades de animales o en el comportamiento de las condiciones atmosféricas, etcétera. Y ahí, digamos, empezaron a alertar sobre todos los problemas, digamos, que implicaba el cambio climático y empezaron a investigar las causas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en el caso del movimiento del software libre pasa algo parecido, digamos, los primeros que se dieron cuenta de los problemas que implicaba, digamos, el software propietario y además que implicaba todo este modelo de desarrollo cerrado, fue la gente que estaba trabajando con computadoras en los 70 y en los 80. Y desgraciadamente no han tenido tanto éxito para comunicar todos estos problemas al público en general. Hasta ahora, que digamos fueron las revelaciones de Edward Snowden en 2013, y ahí todo el mundo dijo, oh, qué cosa, ¿no? Qué problema todo esto. Y es algo que la comunidad por ahí de desarrolladores y de programadores y de hackers y de criptógrafos ya tenía un poco más en claro desde hacía bastante más tiempo, digamos. Ahora lo que falta es como dar ese paso de cómo comunicar eso y de cómo hacer que ese problema, ¿no?, se vuelva realmente un problema masivo y público, que derive en dos, o que converja, si se quiere, en dos movimientos, digamos. Por un lado, un movimiento que es esencial, sin el cual nada es posible, que es el cambio en las prácticas de consumo, digamos. Esto quiere decir que, bueno, que las personas instalen software libre, que las personas se instalen software libre, que traten de comprar productos, digamos, que favorezcan el desarrollo de software libre, que favorezcan además el desarrollo de hardware libre, etcétera, etcétera. Que compren dispositivos que les permitan tomar control sobre su dispositivo y no que queden atados siempre a una empresa, a una corporación. Eso por un lado, digamos, o sea, la toma de conciencia y el cambio en las prácticas de consumo. Y por el otro lado, digamos, acciones políticas comunitarias o colectivas dirigidas a exigir a los gobiernos y a las empresas el respeto a estándares de derechos humanos que están vigentes desde desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial, digamos, post Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso me parece que son dos cosas fundamentales hacia las cuales se debería avanzar, digamos, y a las cuales las comunidades de software libre deberían tratar de orientar ese movimiento, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Claro que sí, muy de acuerdo. Respecto a otras personas que están experimentando en la web, ¿qué información te gustaría obtener sobre otras personas o proyectos que están haciendo o experimentando fuera y dentro de tu país? No sé si entendí la pregunta. Sí, ¿hay alguna información que te gustaría tener sobre otras personas que están experimentando con la web en tu país o fuera de él? A ver, qué sé yo, digamos, es las comunidades de software libre y de hardware libre, etcétera, en general son bastante pequeñas, digamos, no hay mucha gente, con lo cual uno conoce más o menos, digamos, quizás. A mí lo que me parece que sería más interesante, no es que yo conozca, digamos, porque en última instancia yo soy una persona que está en el ámbito, digamos, sino que esas personas puedan hacerse conocidas a otras personas que quizás están interesadas, pero que no saben bien cómo llegar. Y además, obviamente, uno tiene la esperanza de que eso pase o sea, de que esos movimientos o esas situaciones sean conocidas con un discurso, aunque no sea necesariamente siempre el de la innovación, y esta idea del emprendurismo, emprendedurismo y todo eso, digamos, que tiene muchos problemas, evidentemente, digamos, o sea, es bastante limitado y además viene acompañado de un discurso que en realidad, digamos, lo que plantea es que, bueno, la iniciativa privada por sí sola va a conseguir innovaciones. El gran mito, digamos, que consiguió instalar Silicon Valley, de esta idea de que, bueno, o sea, es la persona en su garage la que consigue hacer un invento, digamos, que va a revolucionar a toda la humanidad, digamos. Cuando en realidad no ha sido así, y tampoco ha sido así en los casos en los que se plantea de esa forma, como por ejemplo en Apple y demás, la realidad es que todo, digamos, o sea, casi todo lo que está dentro de un iPhone es algo, digamos, que financió directa o indirectamente el gobierno de los Estados Unidos. Entonces ahí me parece que hay que tratar de acercar un poco, o sea, lo que me parece que sería interesante es que, si bien son buenas y son positivas todas estas iniciativas que buscan, digamos, acercar la tecnología a la gente y demás, no tiene que desprenderse de, o sea, no tiene que ser un discurso, digamos, que sea simplemente el ensalzamiento a la iniciativa privada como solución para todas las cosas, digamos. Muy cierto. ¿Tienes alguna pregunta o comentario respecto a las cuestiones de compatibilidad? Por ejemplo, algo que hayas encontrado entre formatos, protocolos o sistemas operativos, terminales, código, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Te ha sido un problema? Y bueno, no sé, sí, qué sé yo, o sea, siempre es un problema, digamos, a ver, o sea, Windows es un problema como sistema operativo, digamos, tiene muchos problemas, o sea, tiene problemas desde la perspectiva de, bueno, es una mierda Windows, o sea, que el problema de Windows no es que sea malo, el problema es que no funciona, digamos, ¿no? O sea, no es que sea malo sus prácticas corporativas, es que es malo como producto, digamos. Hace 20 años que vienen desarrollando un sistema operativo y 20 años en que no lo pueden hacer bien, digamos, con lo cual eso ya te da bastante la pauta, ¿no?, de cómo funciona. Pues, bueno, yo soy una usuaria de Linux desde hace muchos años ya, con lo cual, digamos, o sea, en general no he tenido problemas con compatibilidades ni con cosas por el estilo. Es más, los problemas que tiene la gente que usa otros sistemas operativos, los que tienen compatibilidades con los archivos que yo les mando, que a la inversa, digamos. Pero bueno, o sea, qué sé yo, son cosas que se solucionan, ¿no? O sea, A ver, siempre, digamos, tener cierta libertad o tener cierto control sobre tu dispositivo implica que tengas que atravesar algunas incomodidades, ¿no? Y que tengas que atravesar también curvas de aprendizaje. Es cierto que a veces cuando uno empieza a usar Linux le empieza a resultar raro, digamos, como muchas cosas. ¿Cómo es esto de manejarse con una terminal? Operaciones que quizás en Windows, digamos, para todo tenías un programa, acá, digamos, en Linux las tenés que empezar a hacer a través de la terminal, porque al final terminan siendo mucho más sencillas y demás. Quizás no tenés todos los programas que querías, pero bueno, digamos, o sea, uno ahí tiene que hacer un cálculo de costo-beneficio, ¿no? Digamos, o sea, si prefiere ser una persona, digamos, que tiene control sobre su dispositivo, que además es libre, que no, que sabe o que puede, digamos, tener cierto cuidado, digamos, con la posibilidad de que haya puertas traseras instaladas en su sistema operativo y demás, o la decisión de, bueno, de permanecer, digamos, atado a una solución corporativa que tiene prácticas comerciales completamente deshonestas y que además no tiene ningún problema en espiar a sus usuarios y que no tiene ningún problema en compartir esa información con el gobierno de los Estados Unidos. Y que además tampoco tiene problema, digamos, en imponer prácticas corporativas que son bastante bastante malas. Eso es una decisión personal, digamos, ¿no? Bertrand Russell tenía una frase para esto que era algo así como el que no está dispuesto a sacrificar un poco de su libertad, el que está dispuesto, digamos, a sacrificar la libertad por la seguridad no merece tener ninguna de las dos, y yo creo que es, digamos, algo... Es algo muy cierto eso. Sí, muy, muy cierto. Evelyn, ¿cómo piensas que podrían mostrarse mejor los contenidos de la web para el público? ¿Hay algunas maneras que te parezcan mejores o algo que se pueda sugerir? Sí, matar Flash. Ok. Sí, yo, digamos, a ver, hay como distintas discusiones ahí. Por un lado... Hay cuestiones que tienen que ver con la subrepresentación lingüística, que claramente es un problema y es un problema muy difícil de solucionar. Después hay temas que tienen que ver, o sea, hay temas que tienen que ver más con los contenidos, como esto que mencionaba yo, el tema de los archivos, de la subrepresentación de ciertas regiones y demás. Y después hay cuestiones que tienen que ver con, obviamente, todo lo que tiene que ver con accesibilidad para discapacitados y qué sé yo, que eso es como bastante problemático. Y después tiene que ver, hay otro problema, digamos, que es mucho más vinculado a ciertas prácticas corporativas, que es la forma en que nosotros percibimos que funciona Internet y las formas en que percibimos que funciona la web. Para empezar, porque son dos conceptos distintos, ¿no? Digamos, o sea, una cosa es Internet y otra cosa es la web. O sea, la web es un servicio que corre a través de Internet, pero Internet en realidad es muchas otras cosas más. En esencia es un sistema que transporta direcciones IP, transporta paquetes IP de una dirección IP a otra dirección IP, digamos. Por lo tanto, el Internet es como la carretera sobre la cual, digamos, se montan todos estos otros servicios como la web, pero también hay otros, digamos, que dependen de Internet que no son la web. Ahora sí, yendo específicamente al problema de la web, lo que a mí me parece más problemático es como esta especie de homogeneización cultural que se ha producido a partir de la imposición de productos como Facebook, Gmail, Google, YouTube y Twitter. Básicamente, eso es Internet para mucha gente, digamos. Y eso no es Internet. Y el problema es que todas estas pautas de diseño que ellos imponen a través de sus plataformas y demás, se extienden a todo el resto de los servicios, digamos. Y un lugar que debería tener o que podría tener un montón de diversidad, porque el Internet es algo, digamos, enorme, termina, digamos, convirtiéndose todo en algo todo similar a Facebook, todo similar a Twitter, todo similar a YouTube, todo similar a Gmail, todo similar a Google, digamos. Y esto básicamente es la misma, o sea, digamos, es el mismo principio de diseño, si se quiere, que hace que digamos, o sea, que hace que finalmente estos productos se impongan, y marquen esta tendencia así, digamos, tan importante, ¿no? Y que conduzcan a homogeneizar un espacio que podría ser muchísimo más diverso. Además de bueno, de los problemas asociados al uso de estas plataformas, ¿no? Por ejemplo, bueno, Facebook es un jardín privado al que, digamos, se invita a participar a un montón de gente sin que esa gente pueda definir siquiera las reglas de ese espacio, digamos, y las reglas de participación de ese espacio. Pues muchas veces se habla de que, bueno, Facebook es como el espacio público. Facebook no es el espacio público, digamos. Facebook es el patiecito de atrás de Mark Zuckerberg, donde vos no podés definir ninguna regla respecto del modo de participación que vas a tener ahí adentro, digamos. Y eso es sumamente problemático, o sea, y bueno, y la gente está ahí, y sigue ahí a pesar de todo lo que ya sabemos, que pasa con esas empresas, digo, porque las revelaciones de Snowden en 2013 nos dijeron claramente, digamos, lo que muchos de nosotros sospechábamos, que Facebook te vigila, pero la gente sigue ahí, digamos. Bueno, entonces ahí hay que preguntarse, ¿no? O sea, ¿por qué pasan esas cosas, digamos? ¿Cuáles son las razones por las que permanecen en esos espacios, más allá de saber que son potencialmente inseguros para ellos? Y bueno, ahí, no sé, hay como que profundizar y hacer estudios más sociológicos, pero esas son las cosas que deberían cambiar. Cierto. Y las más difíciles de que cambien, ¿no? Uh-huh. Ok, estamos llegando un poco al final de esta entrevista. Muy interesantes e importantes comentarios. Gracias, Evelyn. ¿Qué opinas acerca de las posibilidades que ofrece la web para la autofinanciación de proyectos? ¿La qué? Para la autofinanciación o sustentabilidad de proyectos, tal como Bookscanner. Yo soy una persona muy crítica, digamos. O sea, toda esta entrevista es como... estás hablando con una persona que se enoja y además como que es medio... Soy muy crítica yo, digamos. Entonces yo después tengo miedo de lo que va a pensar la gente cuando escuche. No, es excelente. Es precisamente este tipo de comentarios y reflexiones los que estamos tratando de entender, porque todo mundo, como bien dices, está utilizando la web y el internet, pero bien ciegamente. Entonces sí necesitamos reflexionar un poquito al respecto. Sí. Bueno, mira, sobre esto, o sea, a mí me parece que hay como, bueno, justamente ligado a esto que charlábamos antes, ¿no? Del discurso de la innovación y el emprendurismo y todo eso, digamos. A mí me parece que hay como dos problemas graves, porque en realidad en muchos de estos casos apuntar a esta financiación, al crowdfunding, a la innovación, a que tenés que ser un emprendedor y demás, sí. En realidad este discurso lo que ha hecho ha sido solidificar lo que no es más que formas de precarización laboral, digamos. O sea, estamos hablando de que garantías esenciales que por ahí a veces estaban cubiertas a través de organismos estatales o a través de organismos privados, fundaciones privadas, etcétera, etcétera, todo eso digamos, con el desmantelamiento del Estado durante la ofensiva neoliberal, que además continúa, se volcó en este discurso donde ser innovador, ser emprendedor y ser autogestionado es algo bueno, digamos, cuando en realidad hay que decirlo con todas las letras, sos un precarizado, digamos, o sea, y estás en esta situación de tener que buscarte financiación y microcrédito y autogestionamiento y qué sé yo, digamos, pues sos una persona que no tiene ningún derecho laboral y que no tiene, digamos, ni siquiera la posibilidad de manejar su economía con una expectativa de acá a, ni siquiera te digo de acá a 1 a 5 años, digamos, te digo de acá a 1 o 3 meses, digamos. O sea, y eso me parece que es un problema sumamente grave, y ese es uno de los problemas que a veces esconde el crowdfunding, ¿no? O sea, bueno, esta idea de que a través del crowdfunding vamos a solucionar, digamos, todos los problemas para los proyectos culturales. Hay muchos de esos proyectos, o de desarrollo, de lo que sea, digamos, hay muchos de esos proyectos que deberían estar siendo financiados por el Estado, o deberían estar siendo financiados por una organización privada o similares, ¿no? Por un sistema de cogestión solidaria que en muchos casos termina siendo, digamos, la participación entre gente que no tiene ningún tipo, o sea, que tampoco tiene dinero para sostener esos mismos proyectos. Se me vienen a la mente muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos que se me ocurren es, por ejemplo, hay un proyecto que es muy lindo y es muy interesante para la construcción de robots en la Villa 31, creo que, si mal no recuerdo, es en la Villa 31. La Villa 31 es un barrio, una villa miseria, digamos, o sea, es un barrio precarizado con condiciones así totalmente precarias y demás. Y bueno, y ellos se financian, la persona que lo hace se financia a través del crowdfunding, digamos. Y ahí es cuando vos te encontrás frente a una enorme contradicción, porque decís, bueno, qué positivo que la gente sea solidaria y aporte para este proyecto, y que además haya gente con ganas de llevar adelante este proyecto en condiciones bastante precarias, digamos. Pero por el otro lado decís, bueno, pero esto debería ser responsabilidad del Estado, porque yo pago impuestos altísimos, por lo menos en Argentina somos el país con el segundo país del mundo con mayor carga impositiva. Entonces, primero, que es una vergüenza que en el pleno siglo XXI sigamos sosteniendo conceptos como el de Villa Miseria con la cantidad de recursos que hay para evitar ese tipo de situaciones. Pero además, son problemas, digamos, que no deberían estar siendo solucionados de esta manera. O sea, claramente el Estado tendría que poder acercarse a esos lugares de otra manera y además implementando ellos los mecanismos y los recursos económicos, financieros, materiales, humanos, etcétera, etcétera, para poder hacer esos proyectos y además, algo fundamental, poder sostener a la gente que hace esos proyectos, digamos, porque lo que termina pasando, digamos, con todos estos sistemas de crowdfunding, de microcrédito, de vivir de fondos y de pequeños fondos acá y un grant allá y esto y lo otro de más allá, es que la persona termina en una situación de autoexplotación permanente. Esa es la realidad, digamos. O sea, uno termina trabajando 12, 14, 16, 24 horas para un proyecto que quizás no le reporta, digamos, ni el dinero necesario para mantenerse. Y obviamente, en un panorama, digamos, de estas características, lo que termina pasando, obviamente, es que la gente se cansa. Se cansa porque se agota, porque es muy difícil mantener un proyecto de estas características con la cantidad de requisitos que tiene, con la cantidad de energía que hay que poner, porque hay que planificar las actividades, hay que planificar distintas cosas, estudiar, investigar, formarse, etcétera, etcétera, y además de eso hay que mantener un trabajo que te permita pagar las cosas básicas para las que necesitas vivir, como por ejemplo tu alquiler y tu comida, digamos. Entonces, bueno, mucha gente se agota, lógicamente, digamos, y lo que termina pasando es que participan en estos proyectos así de tecnología, de desarrollo, qué sé yo, la gente que evidentemente tiene el nivel económico y el poder adquisitivo como para poder sostenerlo sin tener tantos problemas para trabajar o sin tener que estar tan pendiente de cómo ganarse el mango o ese tipo de cosas, digamos. Y para el resto, digamos, como diríamos acá, chicha y limonada, o sea, ajo y agua, o sea, joderse y contarse, claro, o sea. Y yo creo que eso es un problema, digamos, y hay que tener cuidado con esos discursos, ¿no? Y tener cuidado con estos riesgos de tanta microfinanciación y crowdfunding y demás. Hay gente que obviamente ha desarrollado esto en mayor profundidad y para cualquiera que esté interesado, para mí lo mejor sería que vayan y lean los libros de Traficantes de Sueños sobre estos temas, porque son los que han publicado, creo yo, los libros y los artículos más interesantes sobre cómo esta cultura del emprendedurismo y la microfinanciación en realidad es parte de la agenda y del proyecto neoliberal. Cierto. Muy bien. Pues esta entrevista, al final siempre le pedimos a las personas una pregunta que deseen agregar al cuestionario y que nosotros podamos hacer a los siguientes entrevistados. ¿Cuál sería, Evelyn, una pregunta que te parecería importante realizar al respecto? No sé, no tengo ni idea. No sé, porque no sé cuál es el próximo proyecto que van a entrevistar. Entonces, bueno, paseando un poquito sobre las preguntas que han añadido los entrevistados. Por ejemplo, un miembro de Giffinet pregunta, ¿qué es el Internet? Y bueno, ya nos habías contado tu concepto de Internet, pero ¿qué sería para ti? ¿Qué? ¿Internet? Sí. Esto que decía, digamos, Internet es un sistema de información que transporta paquetes IP de una dirección IP a otra dirección IP. Digamos, tiene una definición muy técnica, o sea, justamente una de las cosas que me parece que hay que combatir es esta idea de que, bueno, Internet es una cosa que etérea y hay enanitos que mueven los gatitos de un lado para el otro, digamos, ¿no? O sea, Internet es un sistema, digamos, que estaba montado sobre cables subterráneos y hay gente que tiene propiedad sobre esos cables, y hay gente que tiene propiedad sobre esos cables, sobre esos routers, y son los que en definitiva deciden de qué forma va a circular la información, digamos. Y eso es algo que la gente, por lo general, no tiene en cuenta, pero ni ahí, digamos. Y además lo peor de todo es que esa red, enorme y así como está montada a nivel global, podría tener acuerdos de funcionamiento totalmente distintos de los que tiene ahora. Y de hecho, WifiNet es el ejemplo más claro de que no hace falta, digamos, tener ninguna o sea, de que las formas de gestión de ese recurso, uh-huh, no dependen necesariamente de las estructuras macro globales que se han inventado para eso. Y bueno, me parece que ahí es importante, digamos, que los ciudadanos traten de retomar el control sobre Internet, ¿no? Estoy viendo a ver cuáles son los proyectos que tienen acá en la página. Excelente. Otra pregunta agregada ha sido, ¿qué está haciendo tu país para abrir la información a los datos públicos? Nada. Son fuertes. Además, es esa idea de que abrir los datos públicos necesariamente va a traer más transparencia al gobierno. Claro. De hecho, es como muy contradictorio. O sea, México es uno de los países que más ha hecho por la apertura de datos. Y yo creo que vos sos mexicano, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿y a vos qué te parece? No. ¿A vos qué te parece cómo funciona la transparencia en tu país? Que no pueden están subiendo datos, los están subiendo, pero no quiere decir que sean ni reales, ni verídicos, ni que la gente sepa cómo usarlos. Sí, no, y además que eso no va, o sea, no mejora, digamos, la transparencia de los gobiernos. Bueno, yo creo que una pregunta que se podría hacer es no sé, ¿cómo? ¿Qué clases a ver, no sé cómo formularlo, digamos, en todo caso, formúlenla ustedes después, claro, como les parezca, pero ¿qué clase, digamos, de acciones se podrían tomar para mejorar la representación de América Latina o de los países subdesarrollados, dentro de, sí, va más que subdesarrollados, de los países periféricos o dependientes dentro de Internet, digamos? O sea, eso me parece que puede ser una buena pregunta, digamos, y cómo se podría mejorar los conocimientos que existen en esta parte del mundo sobre Internet y cómo funciona, digamos, ¿no? Porque a mí una de las cosas que más me preocupa es que, bueno, muchas veces se habla ahora por ejemplo, el gobierno argentino sacó un programa que se llama Programar, que a mí me parece buenísimo, que se les enseña a chicos a programar. Pero bueno, o sea, ojo con esas cosas, aunque no termine siendo una maquinaria